quebramos el aire como una flecha en lo infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella. Y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áforas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas. Tenemos la voz, que ya no nos callan, que no, que quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Estamos acá en este programa con Florencia Pelacini, quien les habla, Débora Ceruti, haciendo esqueje. Muy buen día, Florencia. Muy buen día, Débora. ¿Cómo estás? Bien. Contame. ¿Cómo te has despertado esta mañana? Con un poco de olor a menos de humo en mis narices. Uh-huh. Así que hay un poco alerta. Buenas noches, incendios por doquier. Pero acá estamos encarando un viernes. Así es. Y allí vamos con todo. No sé cómo vamos a hacer para... Muchas cosas en este final de semana, ya segunda semana de esqueje. Segunda semana de esqueje, siento que arrancamos en marzo, ¿no? ¿No? Bueno, usted acaba de descubrir una forma de comunicarse con mis oídos. No, esto es que fantástico. Por favor voy a pedir que tenga cuidado como lo use, porque tengo los oídos muy sensibles. Lo que yo no puedo creer es porque lo descubro en la semana 2. No puedo creer que toco un botoncito y tengo la capacidad de meterme dentro de sus oídos. Esto puede llegar a ser increíble. Quiero esto para la vida real. No, sería muy invasivo, sí. Me parece. ¿Sabe que tengo una duda? ¿Qué duda tiene? Quiero saber, ¿cuándo va a venir Dafne Usorach a hacer este temazo en vivo? Usted fíjese, no sé, usted sé que tiene el contacto ahí con Dafne, que fue la que le pidió el tema. ¿Es un temazo? Si nos está escuchando Dafne, ya sabe que está más que invitada. Y que deseamos profundamente su presencia desde el primer día que escuchamos ese tema. Por favor. ¿Qué temazo? Bueno, viernes 2 de octubre. Estamos ya en el mes de octubre, decíamos hace un rato. ¿Tiene la cuenta de cuarentena ya? ¿Vale la pena decirlo? ¿Vale la alegría de decirlo? La alegría seguro que no. 178 días. No, chao. No, bueno, tenemos muchas cosas, Florencia, hoy. Así que yo le diría que, como vienen siendo estos programas, que le metemos pata hasta las 11. Sí. Apretemos un poquito el acelerador. Bueno, ¿ya? No sé. Pará, no, hay que saludar a la gente del otro lado. Hay que saludar a la gente. Hay que abrir la vía de comunicación. Hay mucha gente que quiere contar un montón de cosas. Podemos, por ejemplo, nosotros dos ir adelantando de qué va a ir este último programa de la semana. Se termina. Hoy es el último programa de esqueje. Hoy es el último programa de esqueje. ¿Sí? Pero semana, ¿qué está diciendo? No confunda al espectador. Menos mal. Lo primero es que vamos a abrir las vías de contacto. Para quienes estén del otro lado, que se quieren comunicar con nosotras, lo hacen al 15 57 61 73. Y también hay otras formas como el Facebook, el Instagram, pero justo ahora están fuera de servicio. Yo tengo acá el canal WhatsApp, pero abierto. De hecho, no mira, acá me hacen los ruiditos ya de mensajes que van llegando. De cualquier manera, también nos pueden mandar mensajitos por Facebook. Usted sí lo tiene abierto ahí, supongo, en la pantalla. Por supuesto. Me parecía. Y también nos pueden mandar mensajes de texto, como hace nuestro compañero Gabriel Córdoba. Gabriel Córdoba. Que ayer no leímos uno de sus mensajes. Pasa un poco eso, ¿no? Uno se olvida. Es que han quedado un montón afuera, en realidad. La gente... no sé por qué piensa que cerramos a las 12 y sigue mandando mensajes a las 5 de la tarde. Nos llegó un mensaje, quiero decirlo, por favor, que sí. O sea, llegué al estudio y vi un mensaje en el celular de Lini Kotz que era de las 6 de la tarde, 6 y 10 de la tarde, recordando un tema que había salido a la mañana. El primer tema. Es que el primer tema. Así se empieza bien la mañana y nos decía con Los Redondos, que se acuerda que ayer arrancó octubre, escuchábamos Fuego de Octubre y bueno, Lili... Un abrazo si nos estás escuchando. ¿Alguien estará retransmitiendo Keji y no nos estamos al tanto? No lo sé. Ah, bueno. Apa. No, porque si no. ¿Porque si no qué? Retransmisiones vespertinas, dice usted. No sé, algo pasó. Capaz que fue eso. No sabemos. No hablemos tanto sin saber porque puede ser perjudicial para la salud. ¿Quiere contar un poco de qué va a ir? Sí, pero antes puedo mandar un saludo. Estas cosas no se hacen en la radio. Sí, usted no pare. Ojalá nunca pierda la capacidad de sorpresa con usted. Sí, es que lo que pasa es que ayer yo me sorprendí conmigo mismo y con mi línea paterna, con mi linaje paterno que estaba escuchando la radio. Y mi padre estaba muy feliz con la lectura del clima. O sea, sí. Le provocó una gran sonrisa escuchar el clima ahí de la chica del clima. No lo puedo creer. Así que me decía, no puedo creer cómo me hizo reír la sección del clima. Así que le mando un beso a mi padre y a las chicas del clima, que ahora son dos. ¿Quiere que le ponga la chica del clima este día? ¿Ya la tiene preparada? Yo se la puedo mostrar. Me encantaría arrancar con la lectura de saber cómo es el clima. Yo le he dicho que eso para mí es fundamental a diario. Bueno, entonces la comparte después volvemos. Por favor. Buen viernes para todos. Qué día hermoso, qué día espectacular. Así dice Pepa, nuestro querido albañil amigo. Hoy, con unos 25 grados de máxima, está el día para disfrutarlo a pleno. Sé que hay muchas ganas de juntadita, cervecita y fernet. Y prender los últimos fueguitos en la salamandra. Porque el sábado tenemos 21 grados de máxima y 7 de mínima. Y el domingo 22 de máxima y 8 grados de mínima. No se desabriguen, vamos con todo. Seguimos implorando por la lluvia, que por ahora no tenemos novedades, y pedimos y exigimos que dejen de quemar nuestros bosques nativos. Buen fin de para todos, informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. Súmime la cumbia. Yo no puedo creer que haya tirado que hay que prender la salamandra. Solamente le digo eso. ¿Usted tiene leña todo esto? Yo no tengo ni una sola ramita seca. Yo tengo un par de mesas y sillas, la voy a hacer basta. No, espere, yo sé que está pensando. La voy a hacer basta. No se le ocurra quemar las sillas. Son de su abuela, ya está. No se le ocurra quemar las sillas. La silla de la leona. Bueno, estábamos ahí. Marina es justamente enamorada también, la chica del clima, acabo de decir. Enamorada de los incendios. Sí. Que no se apagan. Queríamos nombrar nosotros también ahora en este arranque, como toda la semana hemos estado acompañando ahí a los voluntarios, a los bomberos que han estado apagando incendios y también luchando contra el fuego, que en el día de ayer también hubo un incendio aquí en el Valle de Tras la Sierra, más para la zona sur. Sí. Nos llegaba acá nuestro equipo de producción del colectivo El Grito. Por la zona de La Paz. Uh-huh. Que bueno, si me acuerdan un segundito, acá... Te aguantamos. Yo y toda la gente de que está dentro te vamos a aguantar. Sí, lo importante era saber que esta mañana había información ya de que el fuego había sido apagado. El incendio fue en La Paz, Loma Bola y Chacra Sur, por esa zona. Tengo un audio muy cortito de 30 segundos que si quiere lo escuchamos. Por favor. Lo disparo desde aquí. Por favor, a ver, dispare. Bien. Con calma igual, ¿eh? Bueno, les comento como para tranquilidad de todas y todos. Ahí el incendio ayer mismo a la noche fue contenido. Hubo participación de más de 200 civiles ayudando. Y entre bomberos y civiles se pudo contener. Después voy a pasar bien un informe, o sea, se quemaron varias hectáreas, pero no tomó volumen. Así que, bueno, era para avisarles a todas y a todos. Ahí va. Increíble lo que está pasando igual, ¿no? O sea, es como no uno puede creer toda la simultaneidad con la que se están realizando todos estos incendios. No, ya no hay más cuerpos, ya no hay más cuerpos, ya no dan los ojos. Uh-huh. Ya irse, ya entras en una... Ayer me estaba yendo a dormir y en el silencio de la noche la sirena de los bomberos, ambulancias, policías, uh-huh. como alterando la noche, la luna llena. Yo confío mucho en la luna llena, que vamos a ver agüitas y va a traer algo. Ojalá. Ojalá. Tengo, sí, tengo que adelantarle lo que va a haber hoy, por favor. Porque bueno, hay muchas novedades, entre ellas que mañana allá por Nono se va a estar encendiendo la 95.5, no, Florencia, eso se es una puede noticia creer. Que me hace cosas en el corazón y en la panza. Y sí, obvio que ¿cómo sí. ¿Cómo es? ¿Qué lo que es? Bueno, yo solo le puedo decir eso, que vuelve a sonar en el aire del Valle de Tras las Sierras, Pone la Pava. ¡No! Pone la Pava, aquel programa histórico que hacía Francisco Chacheta, el Pancho. Así que va a ser un placer estar escuchándolo, seguramente vamos a ir ahí a acompañar también. Pero bueno, el viejo transmisor de la radio, que tenía la frecuencia de la 95.5, que me encanta decir 95.5, yo sé, 88.5, lo amo también, no me diga nada, 88.5 le digo con mucho amor, pero me encanta la 95.5. No, se me pinta un lagrimón, imagínense, sí. Vuelvo a poner la paga por la 95.5. No la puedes ni empezar a creer. Bueno, y vamos a estar charlando entonces con Francisco sí. Chiachieta, alias Panchito. Para que nos cuente un poquito. Ahí va. ¿Qué más? Tenemos también una entrevista telefónica. Nos tomamos mucho para el norte hoy. Vamos a estar conversando también con Silvia Furlan. Ella es parte de la CACTIEN, que es el lugar, digamos, donde se reúnen una serie de personas que llevan adelante actividades turísticas, sobre todo durante la temporada de verano, pero también en el invierno. Ajá. Y nos va a estar contando un poco de las novedades de qué se está empezando como a olfatear en lo vinculado a qué pasa en el verano. ¿Qué pasa en el verano con el turismo? De acá voy a jugar, ¿no? Pero ¿qué se imagina usted? Yo me cuesta muchísimo imaginarme qué puede llegar a pasar, ¿no? Porque además no me imagino, digamos, gente circulando por el río, por ejemplo, con barbijos. Me resulta hasta como muy extraño imaginarme. ¿Usted se acuerda, ¿no? Tiene imágenes del verano pasado en el paso de las tropas, por ejemplo, aquí arriba? Multitudes, música a todo volumen. Tiene que hacer una imagen comparativa 2020-2021. ¿Qué? ¿Cómo la ve? Ay, ay, ay. Yo creo que... No sé. ¿Cómo? O sea, trato de imaginarme el heladero, por ejemplo. El heladero circulando. Yo pensé en el churrero. En el churrero, sí, bueno. Lo mismo, sí. O la gente tomándose una cerveza en el agua. No, ni idea. O viste que cuando vos estás nadando la parte del paso de las tropas ahí arriba, sí. Arriba donde se ensancha, ensancha sería lo contrario de... Se cierran, se encuentran, se cruzan, se achican. Se angostea. un angostearse esquejiano sería eso. Cuando se hace más angosto el agua y que hay un pasito ahí que es muy profundo el agua, sí, la gente se tira de la piedra y esa piedra enorme. Donde comienzan las heces. Donde comienzan las heces. No, las heces empiezan un poco más allá. No me confunde. Usted bueno, toda esa parte pensada, yo me he chocado con gente nadando ahí. En el verano. Qué o sea, uno va nadando y de repente... Uy, disculpa. ¡Qué mierda! ¿Cómo se hace eso en el verano? Si la cuestión es que evitar los vínculos... Mire, se me acaba de ocurrir los contactos estrechos. Se me acaba de ocurrir una idea que es fantástica. A creo ver. Yo. Es como una idea... yo pienso en cómo... Bueno, ok. Tengo que generar de ingresos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer barbijos acuáticos. No, ¿y pero... ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Sí? Espere, yo tengo una idea más sobre ese barbijo acuático. ¿Qué? Se me acaba de ocurrir. ¿Qué? Vio que una de las cuestiones ahí apareciendo para nadar para las heces sí. Es que uno no puede ir con cosas, con mochila, con celular, no sé qué. Hay que generar un barbijo acuático que le cuelgue una bolsita acá también que sea como impermeable, donde uno pueda poner eso: la llave del auto. El fueguito, la llave. No, me parece. Piénsela. Salimos acá y nos vamos a hacer un par de barrijos. Bueno, la Cilia va a estar ahí en comunicación telefónica en breve, ¿no? No le puedo preguntar esto al aire, ¿no? No sé, sí, usted fíjese. No, recatame. Cada cual se hace cargo de su pregunta. No, rescáteme. No me lo voy a decir eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos mucho más. Vamos a tener el espacio del bloque del futuro a nuestras espaldas con Pipo. Pipo viene a hacer su espacio aquí. Sí. Nos va a estar trayendo, tengo entendido, música ahí de el otro lado de la cordillera de los Andes. Ahí va. Con la voz de Pascual y la Vaca. Mire usted. ¿Y hoy tenemos la visita estelar de la gente del Centro de Estudiantes? Vamos a estar en comunicación telefónica con el Centro de Estudiantes de Nono, en este caso, que nos va a estar contando un poco sobre la situación educativa en tiempos de pandemia. ¿Cómo se vive el ser adolescente en épocas de pandemia? ¿Cómo es ser joven? ¿Cómo es ser joven, Florencia? ¿Eso se lo puedo decir yo? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, se levanta, se pone una parte... ¿Seguimos adelantando o vamos a arrancar con uno un poco? Yo diría que arranquemos con un poquito de música, si le parece, que sí. Sé que usted tiene ahí algo preparado. Sí, traje a alguien que me la presentó usted en realidad. Ajá, a ver, un ¿a un tema que es para... ¿Sabe para qué es este tema? ¿Para acurrucarse. Ay, pero... Para arrancar la mañana acurrucadites. Bren Cole haciendo pan. Miguita de pan, cascarita y naranja, un sol en la frente. Los atardeceres en la piel. Son casi las 7, el domingo se adormece, la casa se enciende. Vení, sentate acá, contame cómo estás. Vení, sentate acá, contame cómo estás. Almita guerrera, trepadora de montañas, corazón leuerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. Almita guerrera, trepadora de montañas, corazón leuerito, pero bien seguidito, acompáñame un poco perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Ahora sí, volvimos. Volvimos, 9:23 de esta mañana fresquita y soleada, digamos, en el Valle de Traslasierra, con los incendios que continúan alrededor y que ya estaremos a estar actualizando la situación a lo largo de la provincia. Pero en este caso estamos en Voces del Valle, en comunicación con Silvia Furlan. Ella es prestadora turística de Nono, también pertenece a la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Emprendedores, y sabemos que está participando y acercándose a todas las cuestiones vinculadas a la pregunta y generar algunas respuestas con respecto a qué va a pasar en el verano acá en la temporada turística del Valle en el marco de esta pandemia. Silvia, buen día, te saludamos desde Radio El Grito. Buenos días. ¿Cómo estás? Días, chicas. ¿Cómo estás vos? Y como todo el mundo, expectante, porque en realidad desde la Cámara poco se está haciendo. Porque en realidad nosotros lo que queríamos era interconectarnos con el gobierno de Nono para ver qué podíamos aportar desde nuestra experiencia. Pero bueno, esa vinculación no se da. Y sabemos, pues estuve escuchando que Mina Clavero dice abrir ahora el turismo con las normas de Nación, que aparentemente sería con un 50% de ocupación. Yo estimaría, como están las condiciones hoy, que cada vez hay más contagiados en Córdoba, y lo sufro también por nuestros hijos que están en la ciudad de Córdoba, que no estarían nada las condiciones acá para abrir al turismo. Hoy es 2, ¿verdad? Ayer, primero, sí. O sea, a través de Cadena 3, escuché y me... Condena 3, le dicen algunos. La condena, sí, la condena. Con la condena 3 ha habido así una manifestación en frente a la municipalidad de Nono. La verdad que ni sabía que había esta convocatoria, igual no iba a ir, porque me parece que en este momento las cosas se deberían dar más orgánicamente, porque presionar por presionar sin ver el contexto me parece realmente de una gravedad bastante seria. Ustedes charlaban de qué va a pasar en los ríos, y no solo eso, qué va a pasar en una pileta que tengas en la casa. O sea, qué le vas a dar turnos a la gente para que vaya a la pileta. Es muy complicado. De todas maneras, parece que el virus tiene energía solar, porque cada vez se pone más fuerte. Se debe tener un panelito. Es incierto. Yo nunca viví eso. Creo que ninguno de nosotros ha vivido eso. Sí se ha vivido la poliomielitis cuando éramos chicas. Pero esto que hace a lo social, porque realmente hace a la actividad humana, porque creo que cada uno de nosotros, te pasa a vos que querés ver a tus viejos, nosotros que tenemos nuestros hijos lejos, bueno, todas esas circunstancias hacen que uno se deprima un poco, ¿no? Pero si se deprime, también le bajan las defensas. Entonces, hay que buscar la manera más natural de estar bien. Por otro lado, querían abrir ahora en octubre. ¿Ustedes vieron el caudal de los ríos? Sí, no, están no bajísimos, no tienen nada de agua. Sí, aparte de los incendios, o sea, no sé, no, la casa no está como para recibir gente. Y después de todo, tampoco estamos preparados para estas circunstancias. Porque yo creo que sí, de alguna manera, Zoom, lo que fuere, podemos organizarnos para saber qué tenemos que hacer cada uno de nosotros en caso de abrirse el turismo. Que la verdad dudo que así sea. duda. Silvia, por ahí... Sí, no te quería preguntar... No en la faz personal, sino entiendo también las necesidades realmente, no sé si de los establecimientos, pero sí de la gente que trabaja en los establecimientos, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente te quería preguntar eso, ¿no? Como digo, pensando que tras la sierra, bueno, también nos enteramos que eso, el sábado, ahora, pasado mañana, de hecho, está abriendo esta prueba piloto de la Feria de Villa de las Rosas, que ya vamos a estar anunciando, que hay todo un sistema de entrada y salida de la plaza. Sí. En ese sentido, como esto, hay una directiva o hay unos protocolos, si se quiere, bajado desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Sí. Y en el medio, bueno, están como todas estas sensaciones, ¿no?, que vos estás transmitiendo. La dificultad para pensar de qué manera, digamos, se va a llevar adelante y a la vez cómo resolver cuestiones ahí que entran como en crisis, ¿no? O sea, tras la sierra es un valle que históricamente, desde hace por lo menos un tiempo largo, hay el ingreso de muchas está basado en el turismo, ¿no? En el turismo de la temporada. Que desde tu lectura también crítica, ¿no? Porque, bueno, eso, vos sos una persona que labura con turismo también, pero, digamos, no limitado ahí, desde un lugar también bastante amigable con el entorno, con el trabajo digno, con todo lo que tiene que ver con hacer también el valle y el trabajo en la temporada una cuestión más justa. ¿Qué estás leyendo vos también de qué alternativas hay, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, justamente esa es la problemática más seria, que no hay alternativas. O sea, mirá que hace 6 meses que estamos en pandemia y no se ha organizado absolutamente nada referido, por ejemplo, en el caso de Nono, ¿no es cierto? Hablo de esto precisamente. Algo que genere otras expectativas. O sea, eso no. Nosotros con otra gente, porque también estoy en el frente de todos, hemos organizado por lo menos un ropero comunitario. O sea, hay necesidades básicas. No sé, es una actitud bastante individualista en realidad. Continúa. No. En lo que hace al turismo, evidentemente vos sabés perfectamente que a mí me encanta trabajar con turistas. Porque, bueno, es una expresión... Y es una posibilidad humana de relacionarte con la gente que venga de otros lugares, al margen de lo comercial, ¿no? Pero bueno, bajo estas condiciones, ¿qué le vas a decir a la persona? Que venga, se instala en una cabaña y sus alrededores son 10 metros, y de ahí no se mueva, que se haga el asado todos los días. No sé, una cosa muy extraña realmente. Pero bueno, entiendo que también las pretensiones de otra gente son necesarias, ¿no? Y habrá que aunar criterios, pero no veo esa convocatoria. No es presionar por presionar el problema, no, es presionar con propuestas. Bien. Eso para mí sería el camino. Y otras posibilidades son el río siempre, y vos lo decías, el paso de las tropas, no sé, yo cuando vine acá hace 30 años más o menos, eran 6, 7 familias, y te elegías un lugar y estabas ahí todo el tiempo. Y hoy eso es una multitud. Entonces, ¿cómo controlas eso? Sobre todo, ¿cómo controlas a la persona que ha estado en un departamento encerrada a que venga a un lugar a esparcirse? No, es muy, muy difícil, pero bueno, yo creo en la voluntad humana, ¿no es cierto?, de ser solidario con el otro. Así que vamos a ver qué se resuelve. Sí. Mucha gente aquí dice que no va a abrir. Así me lo manifestó ayer. Nosotros mandamos la ropa a lavar a un lavadero y ayer nos visitó y estuvo charlando así con algunos establecimientos de acá de la zona y le dicen que no van a trabajar. Bueno, no se sabe. Yo creo que, bueno, claramente vamos a estar... No te puedo dar salida, la verdad. Sí. Y además está la luna llena que me parece que me... Uy, justo se cortó. ¿Que la luna llena qué? Justo se cortó cuando dijiste... Me sacó mi voluntad, me parece. No, así. No. Bueno, Silvia... Vos sabés que yo soy positiva. O sea, me voy a asimilar a lo que planteé desde mi lugar más humano realmente. ¿Soy positiva, ¿no? dijo? Porque soy yo positiva. Sé que el otro también necesita de salir de este encierro, como lo necesito yo, pero bueno, nosotros vivimos acá, que es maravilloso hasta que no te ataque el fuego, sí. Pero... Silvia, bueno, te agradecemos muchísimo la palabra y seguramente, bueno, nos vamos a estar comunicando también para tener como más voces a lo largo de estos meses hasta diciembre. Y prometo, prometo si hay novedades, yo las llamo. Dale, te agradecemos ese contacto, esa corresponsalidad de Nono. Un abrazo para vos. Dale, chao. Bueno, pasaba por ahí la Silvia Furlan de allá del lado de Nono. Un poco más preguntas que respuestas eran las que nos convidaba también desde este lugar de que estamos todos con mucha incertidumbre de qué va a pasar. Pero traíamos su voz también a colación de que este sábado abre la feria de Villa de las Rosas. Sí. Ahí estuvimos conversando con algunas compañeras feriantes que van a estar siendo parte de esa feria. Eso sí que es un experimento. Es un experimento muy grande, es una especie de prueba piloto también en sintonía de ver algunas de las cosas que sabemos de cómo va a estar funcionando. Es que hay cuatro entradas en la plaza, que esas cuatro entradas se van a entrar, te van a poner alcohol en gel, creo que te van a tomar los datos, vas a poder como circular por un circuito. No vas a poder volver para atrás. Me estás jodiendo. No, te olvidaste. Pará, me olvidé el chori vegano y atrás. No, me estás jodiendo. Y es que tengo que dar la vuelta y que me vuelvan a tomar la fiebre. Pero señor, me acaba de tomar la fiebre hace 3, 4 minutos. Bueno, todo eso va a estar sucediendo. No, así que me imagino que también es parte justamente de ese experimento más grande que va a ser el Valle durante el verano. Yo te invito a que nos vayamos un ratito con una nueva canción. Dale. Para hacer un corte. En breves nomás va a estar llegando el futuro a nuestras espaldas. Me así encanta. Que ahí nos vamos a estar deleitando con la música que Pipo trae para convidarnos. Y tenemos mucho más, así que no te vayas, desqueje hasta las 11. El tema que viene se llama Comadre Dora. Comadre Dora. También me trajo a la Brencola, la Nadine Larchner. Las dos catamarqueñas, ¿sabía usted? No sabía. Bien, me encanta la música catamarqueña. Hay como un grupo de músicas copleras catamarqueñas que esto lo tiene que presentar usted. Esto lo tiene que presentar usted. Yo me voy a venir. Comadre Dora. Balanceándose en un sulky con su yeguita lardona, va camino a Monte Grande mi buena comadre Dora. Lugareña conocida por su virtud curandera, bruja el martes por la noche le reza a un diablo de tela. La cumbrera de su rancho, llena de ganchos y alambre, guarda ropa, bicho y foto de tantos trabajos que hace. Por pagarle sus favores le canto comadre Dora, de mi bajito de muña, para prendar a una moza. Con un rosario de huesos y un puñadito de guano va secando en bichaduras mingadas por sus paisanos. Se adormece un angelito cuando le cierra la frente, ahuyentando la ojeadura, su agua bendita y aceite. Rojo, sus manos miden ombligos y encogidos del empacho los changos manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen pa'l cielo, no se olvide su yuyito, por si algún santo anda enfermo. Thank you. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. ¿Sabías qué? Estudios científicos demostraron que tenemos plásticos en nuestro organismo. Esto es debido a las grandes cantidades de alimentos y bebidas envasados que consumimos. Elegí alimentos frescos, locales y de estación. Evita los productos envasados en plásticos y con conservantes. Cocinate y cocina a quien amas. Lleva siempre la bolsa o la mochila cuando realices compras. Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate en la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Guardaambiente Tras la Sierra Sur era la campaña que sonaba recién ahí, que nos fue convidada por compañeras, por Celeste, una de las compañeras del sur de allá, de Luyaba, la población, bueno, al sur de Tras la Sierra, ¿vio? Que también están organizando ahí campañas para difundir prevención de incendios y cuidado del monte, así bien. Que agradecemos muchísimo esos spots que vamos a estar, bueno, vinimos de hecho desde ayer compartiendo en el aire del grito y vamos a ponerlos a rotar por todo el día. Exactamente. Bueno, Florencia, ¿vio usted que recién eso, estábamos saliendo de este lugar de las preguntas de si qué vamos a hacer en el río, sí. qué hacemos si nos chocamos nadando con alguien, sí. nos saludamos, le ponemos el codo, nos sacamos el barbijo, no nos sacamos el barbijo, nos ponemos las llaves adentro del barbijo cuando vamos nadando, qué? COVID todas y confusión. Esas preguntas. COVID y confusión es lo único que yo le puedo decir. Así que yo le invito a salir desde ahí un poquitito sí. y contarle que nos están llegando algunos mensajitos, bueno. entre ellos hay... Hay información sobre los incendios también, tema ineludible en esta semana, no, uh-huh. no nos podemos salir de ahí. Uno de esos temas es, en realidad, perdón, uno de esos mensajes que nos llega sí. es información con respecto a la cantidad de hectáreas quemadas. Ay, no quieren saber. Que sí, no les quiere saber, pero hay que saber. Yo se los voy a decir igual, porque no puedo nada, no puedo hacer nada con este número está sola. Bien, haga lo que quiera. Venga. Me asfixia el corazón. A ver, 146.000 hectáreas quemadas en las sierras. Es la mayor superficie quemada en los últimos 20 años. Hay una serie de mapas y de imágenes satelitales que andan circulando que muestran esta cicatriz de los incendios de este año y que si ustedes observan, si buscan en la Asamblea de Parabachasca o Codebona o alguna de las páginas de Facebook de estas asambleas que vienen haciendo un trabajo increíble, un trabajo muy, muy intenso de poder también mostrar cartográficamente qué es lo que está pasando en la provincia. Hay esta cicatriz, se puede ver perfectamente que los incendios han ocurrido sobre las áreas de mayor conservación, la categoría 1, lo que se llaman las áreas rojas de bosque nativo, ajá. que es muy loco porque coincide también con las áreas quemadas de manera frecuente durante los últimos 10 años. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esté habiendo tantos focos simultáneos? ¿Cómo puede ser que se estén quemando todos los valles de manera simultánea? ¿Quién está prendiendo fuego, no? ¿Qué intereses hay detrás de todos esos incendios? Bueno, hay todo este cálculo de cantidad de hectáreas también no es un dato menor de tenerlo presente para poder también saber qué hacemos ante todo eso, ¿no? Hoy recordemos también que ante la impotencia, la bronca, la desidia estatal, está habiendo manifestaciones y convocatorias en distintos puntos de la provincia. Hoy, aquí, a partir de las 11. A partir de las 11, sí. Bajo la consigna, no solamente de todo este fuego político que le venimos repitiendo también, sino de poder identificar esto, que es necesario moverse y salir a reclamar también, porque se está prendiendo fuego nuestro presente y futuro también, ¿no? Tremendo. Bueno, tenemos también acá un mensaje que nos llega, uh-huh, hablando de incendios. lo contrario al fuego, okay, ¿qué equilibra el fuego? El agua, lluvia, exactamente. Por favor, que llueva. Nos llega un mensaje, no de que va a llover, no hay novedades de lluvia, pero sí cupos para un curso de riego por goteo. Ah, no. Que va a estar siendo compartido, dictado por Sergio Terradillos del INTA de Villa Dolores. Es un curso gratuito y destinado al público en general. Así que no entiendo, ¿te enseñan a hacer riego, a hacer las riego por goteo manguera? Supongo que sí, sí, sí, no, sí. Hay, es buenísimo. Yo creo que a usted le sería muy útil con, sí, yo, con todo lo huertero que es. No, yo que arriba lavarropa tengo que hacer eso. No, sí, voy a ir. Voy a bueno, ir. Este curso, por favor, es gratuito, dura un mes y en realidad lo que... ¿Qué? No me diga no, que... No, sí, diga, yo, diga. ¿Cuándo, yo se tiro para atrás. Por favor, es simplemente no, ser permanente un mes. No puedo permanecer. Mes. Acuario no permanece. Acuario no permanece. Bueno, hay para consultas, comuníquense con nosotras acá, ajá, y les podemos reenviar la información o bien en la página del INTA Villa Dolores. Es hay un grupo que es un grupo de WhatsApp por donde se va a estar compartiendo la información. Así que eso, curso de riego por goteo. Ahí va. Por goteo es que usted viene durmiendo, ¿no? Sí. Menos mal que hacemos radio y no tele, ¿no? Menos mal. ¿Cómo se sacan las ojeras de manera natural? ¿Sabemos? No, me está haciendo una pregunta que claramente no sabría responderle. Yo he escuchado unas cucharas frías. ¿Vio que se ponen así unas cucharas sacadas? Las pones en el freezer, después las sacás. Y te las pones, no puedo. No, no sabía. Sí, necesito. ¿Las aplicó? No, mire lo que mi cara. Pero ahora llego a mi casa y lo primero que hago. Bueno, tengo otro mensaje acá que quedó colgado del día de ayer. No, no, Ángel. Nada que ver. Dale. Bueno, no, pero. Y ayer había un sorteo, ayer había consigna, hoy no hay sorteo. Está bien. Hoy no hay consigna. Pero, sigue con esa que fue la consigna de los sueños. Y que me parece que este está vinculado con la lluvia. El mejor de los sueños que llueve una semana. Pone acá Ángel y aguante es que. ¿Puedo tirar una consigna o es muy tarde para la que usted quiera? Para hacer la consigna 10 menos cuarto. Uh-huh. ¿Me habilita? ¿Usted me habilita? Sí, claro. Yo quiero que la gente se imagine, piense, desee. Supongamos que empieza a llover hoy mismo. Supongamos que empieza a llover hoy mismo. Hoy mismo. Sí. ¿Qué vas a hacer cuando empiece a llover? Ay, yo puedo responderle ya. Sí. Sí. Poner la nariz ahí, abajo de la lluvia. Y oler la tierra mojada. ¿Puedo decir que queda oficialmente abierta la consigna para toda la gente que está escuchando al otro lado? Por favor, que sí. ¿Y sorteamos? ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? Ah. Una vuelta en auto con usted. Bueno, no sé. O sea, hay que ver si la gente quiere subirse conmigo al auto. Sí, usted tiene que ir contando historias. No sea así. Bueno, queda abierta la consigna que es: ¿qué vas a hacer cuando empiece a llover? ¿Te vas a tirar de palomita a la tierra? ¿Qué es lo que vas a hacer? Quiero saber yo. O también, no sé, pero en mil historias. Pero ¿qué bueno, pasa? Si te comunicas. Mujer, no te olvides de aquel que fue y te cantó en noche. ¿Qué es de esto? Luna otra vez escena, este. Bajo tu otra vez este favor, muchacho. ¿Le puedes explicar? Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose la ventana. ¿Tanguero? Un muchas gracias se oyó. Buenos días, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Usted ya entró cantando. A mí no me parece pero... que esté todo así habilitado. Te tiene que tocar la puerta, no pedir permiso. Yo no sé qué decirle. No, cierto, pero que acá te me pusieron. Yo no sé qué decirle. No la veo. Lo está habilitando cualquier cosa. No, no, bueno, espere, Pipo, ¿cómo sí, le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, bien qué bien. Gusto tenerlo acá de vuelta. Gracias. Sin embargo, gracias. ¿Sabe qué? ¿Qué? Todavía no despliegue los papelitos. Aguánteme un ratitito. Porque estábamos justo al aire acá contando un poco. Pipo. Una consigna estábamos tirando al aire. No, no sé, pero. No, vaya, no, entrar, no quiero que se vaya. No, no quiero ahora que está se acá vaya. Quiero que responda usted la consigna. Quiero que se quede acá. ¿Qué vas a hacer cuando empiece a llover? Pero no le quepa ninguna duda que me voy a meter abajo de la lluvia, así que me haga sopa. Sopa. Ay, sí, es qué gana de que llueva. Yo aposté, le decía acá a Florencia que apostaba primero a poner la nariz así bajo la lluvia. Y que me empiece a mojar la cara. Ay, qué linda sensación, ¿no? Sí, suspiro. Ni hablar. Suspiro. Ni hablar.

levántate, buen chulla. Levántate, buen chulla. Levántate, buen chulla. Levántate, buen chulla. Bueno, y así llegamos al final de esta columna y me tengo que retirar rápidamente. No, espere, otro tema más de Pascuala, por favor. No, fíjese, mire, yo le voy a... No, pará, Pipo. No, llega y se va así como... Mire la silla, mire la silla que me han puesto. ¿Qué pasó? Casi se va la mierda. Por favor, si no quieren que venga más. No, te calenté. Pipo, prometo una de esas pelotas ergonómicas para la próxima, así se sienta cómodo, hace gimnasia todo en el estudio. Con una silla que te sea no es suficiente. Y claro, boluda, ¿cómo le va a dar eso? Pero no se puede, me he hecho la culpa a mí. Y usted está del otro lado, no, yo te agarro. Pipo, deme un... Salúdeme con el codo al menos, por favor, antes de irse. Mire la hora que llega el mar. No, un desastre, un desastre. Todo es un desastre. Pipo, solo quiero que sea viernes para que vuelvas, Pipo. Espérate el viernes. Así pasaba, Pipo. En el futuro en nuestras espaldas. Él entra, se va así como que quien no quiere la cosa. Increíble. Nunca. Pero bueno, tiene razón, no sabe lo que es esta silla. Qué gran título, ¿no? Es verdad. Bueno, una silla para Pipo, una silla para todos, sí, en realidad. ¿Sabés qué? ¿Vio cuando Pipo relataba la secuencia de cómo estaba Chile prendido fuego antes de no puedo creer cómo está esa silla? No, se mató de pedo. ¿Usted se acuerda con la guardián de Chile explotado? Sí, claro que recuerdo. Bueno, asocia la imagen de Chile explotado, millones de personas en la calle, la gorra, todo, el futuro de nuestras espaldas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Atención, ¿entiende? Y así se me cayó la silla, me rompió la silla. Está re caliente. Cálmelo. ¿Usted entendió lo que le decía? No entendí nada. Sí, la entiendo, pero pasemos a otro tema, ¿quieres? Bueno, ya lo dije con la mano. Sí, señorita. Yo tengo mensajes que llegan a el teléfono WhatsApp, pero de El Grito, el 1557-6173. Sí. Creo que lo dije a una muy buena velocidad. Florencia, sí, que usted no lo reconozca. Un mensaje de Joy, que nos está escuchando desde allá de Los Morteritos, que sí. Dice, buenos días, como todas las mañanas. Mis saludos para ustedes, nuestros saludos para vos, Joy. Tenemos muchas ganas de conocerte, ponerte... Sí. Rostro, así que sí. Ojalá que pronto nos veamos. Me interesa lo del curso del riego por goteo para pasarme más información y si está la posibilidad de gestionar el libro que recomendaron ayer de feminismos. Abrazos, buen fin de semana. Vamos. Claro que sí, son los libros de la editorial Ginecosofía que ahí veremos, porque tenemos que hacerle llegar además el libro de figuritas de pájaros que habíamos sorteado la primera semana del estudio. Bien. Tenemos otro mensaje de Eric que dice qué es lo que va a hacer respondiendo a la consigna para dar una vuelta con usted o conmigo o con las dos, en moto o en auto, pero que es sobre todo para invocar la lluvia, ¿no? Sí, o sea, ir pensando en clave de que llueva. Y Eric justamente dice que va a bailar bajo la lluvia como loque. Ahí va. Viste, yo le dije, quiero recordar a la gente que capaz que recién se conecta, no escuchó antes, es que estamos sorteando un viaje en auto con Débora Ceruti o un viaje en moto con Floripa, aquí quien les habla. Solo tenés que mandar un mensaje al 1557-6173 respondiendo la consigna de qué va a ser lo primero que hagas cuando empiece a caer agua del cielo, por fin que caiga lluvia. Para, por lo menos vamos a tomar un helado o algo por el estilo. A la persona, la llevo. Yo tengo que ir al chino, te jodas, mi compañero. Bueno, tenemos un mensaje también de Adri que dice, buen día, esto nos trae a colación otra vez, o nos lleva otra vez, ¿no? De este texto que nunca estamos saliendo, que son el tema de los incendios y lo que está pasando a nivel de quema del monte nativo. Y dice Adri, nuestro corresponsal de Las Rabones, buen día, hablando con vecinos del pueblo acerca de la convocatoria de voluntarias y voluntarias para ayuda forestal por los incendios, me dijeron que pensaban que esto es una trampa del gobierno de la provincia porque ahora van a venir por terrenos a este valle y comenzarán a quemar todo como están haciendo ahora en otras zonas. Necesitan gente que vaya a pagar lo que van a incendiar. No del todo. Así después lo compran por nada. No. Qué loco esto, ¿verdad? No, pará. No, ya me hace mal. No me transmitas esa locura, de por ahí tenés que hacer un filtro vos. Bueno, no sé si paranoia, pero sí está bueno como preguntarse qué está pasando con todos los incendios de manera simultánea. No solo en y Córdoba. Justamente también como eso, con el abandono de que no está habiendo aviones hidrantes disponibles, de que nos estén convocando a otras voluntarias, de que además el trabajo tenga que ser voluntario, ¿no? O sea, hay un lugar ahí donde no se puede entender que haya un plan de manejo de incendios en la provincia y que no haya presupuesto para todo lo que implica el laburo de estar combatiendo estos incendios. Así que me parecen como gracias, Adri, por acercarnos a esas reflexiones también. Bueno, son las 10 de la mañana, 10 uh-huh. minutos. ¿Hay más mensajes? ¿Hay gente no. interesada en andar en moto conmigo o andar en moto con usted? No, creo que es muy mala la propuesta que hicimos, Florencia. No, es que la consigna es tan buena que el premio no importa. ¿Entendés? Es para dispersar a la gente. Bueno. Obviamente que no. Tranqui, no vamos a andar tranqui. Escúcheme, tenemos mucha más información. Decíamos recién también sí. que abre la Feria de las Rosas en el día de mañana. Ahí la famosa Feria de Artesanías, de Comidas, de Productores y Productoras. Así que tenemos también información sobre la biblioteca de Villa de las Rosas. Eso le quería decir. Que usted ahí tiene preparadito algo para convidarnos, ¿no? Sí, tenemos que llamar por teléfono a una compañera. Sí. Y también vamos a estar ahí charlando con el Pancho Chacheta, el Francisco Chacheta desde Nono, porque le dije que nos íbamos a ir mucho para el norte hoy. Bueno, me gusta. Que a partir de mañana va a estar saliendo Ponele Pava. Bien. Bueno, hagamos una cosa. A ver. Yo le propongo que se acomode bien. Me acomodo muy bien en sillas que están en excelente estado. Sí, guarda con acomodé la carraspera, nunca supe cómo se decía. Y vamos a reacomodar estos 50 minutos que quedan de esqueje. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Vamos con un tema que se llama Manuela y es de Que te calles. Que te calles. Cállate pues. Para mi Manuela, rico de aquel que cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Esto parece que es la realidad y en este caso estamos a las 10 de la mañana y 6 minutos de esta realidad que es acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Bueno, yo le cuento, Florencia, que estamos en comunicación telefónica con alguien que queremos mucho. Mucho, mucho. ¿Mamá? ¿Ma? No es... ¿Más sos vos? No es su mamá. Es Francisco Chacheta que está desde allá, desde Nono, en comunicación telefónica con nosotras. Muy buen día, Pancho. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Debo? Buen día. Te extrañamos para, por acá. Lo voy a hacer el aire, mira. Se extraña, sí, se extraña. Bueno, pero... Y desde acá también. Las he estado escuchando algunos días que pude, uh-huh. Y la verdad que lo hacen muy lindo, ¿eh? Ay, me gusta. Muchas gracias. Pancho, bueno, nada, igual estamos muy cerquita también, muy cerquita y con muchas cosas para celebrar, como es la vuelta al aire, al éter de la 95.5, la transmisión de tu voz y de un montón de gente de por aquellos lados del norte del valle. A partir de mañana, contanos un poquito cómo es esto, cómo es que la 95.5 vuelve a estar presente en el aire de Tras la Sierra. Bueno, esperemos que eso suceda. Está todo en manos de la antena, de los equipos y eso. Pero la realidad es esa, sí. Con ganas de volver a hacer radio, con ganas de volver a hacer radio desde mi pueblo, ¿no? Acá en Nono. Y bueno, originalmente la idea era hacer un programa los sábados para transmitir o desde la plaza o desde algún lugar ahí en el centro, en el casco histórico de Nono, y que lo que hagamos tomase el grito, la programación, el programa, y saliéramos al aire por por la 88.5, ¿no? Por Radio El Grito. Bueno, lo que fue pasando este año, ¿no? Con todas estas situaciones fue que todo se pateó para adelante, todo se fue demorando, está complicado para hacer radio desde la plaza. Sí. Está complicado para todo, ¿no? Sí. Está complicada la vida. La vida cambió, ¿no? La vida cambió. El tema. Pero bueno, es otro tema. Contar un poco lo que estamos pensando hacer es hacer un programa, hacer un par de programas acá. Uh-huh. No nos quedó gente que siempre estuvo relacionada con El Grito, que han hecho programas durante muchos años. Me refiero, por ejemplo, a Ceci Balmaceda, Graciela Suárez, Axel, que con su proyecto radial que inició hace muchos años en el jardín acá, en el Jardín de Infantes de Nono. Que se llama Colores. Barriletes de Colores, ajá. Sí. Bueno, está el César Ramírez con su programa Para Saber Quiénes Somos, que están o estuvieron, siguen ahí con intermitencia al aire del Grito. Y bueno, charlando con ellos también, la idea era no solo hacer yo un programa convidando a otras gentes de acá del pueblo que andan con ganas de hacer radio, sino también sumar esos programas que por ahí les ha quedado un poco más lejos la radio, y en este contexto que nos toca, bueno, ahora hay un poco más de movilidad, pero hace unos meses atrás estaba complicado. Así que ahí empezamos a cranear, en principio, juntarnos en algún lugar y grabar los programas o transmitirlo por internet. Uh-huh. Y en esa empezamos a ver que también teníamos ahí dando vueltas un equipo, que es el viejo transmisor con el que inició El Grito en Nono en el año 2006, que después viajó para Villa Ciudad Parque, donde... alimentó el brote allá. Exactamente, dio nacimiento a la radio El Brote, ahí con la gente de Semilla del Sur. Bueno, ese equipo volvió para acá y lo pudimos reparar junto con la gente del brote. Uh-huh. Y también está la antena que quedó en el grito de la época anterior al conflicto con el ENACOM, ¿no? Que determinó el cambio de frecuencia. Uh-huh. Y eso. Así que dijimos, bueno, no hay internet, pero tampoco está bueno juntarse a jugar, a hacer radio. Si hay un equipo, hay una antena, enchufémosla. Sí. Así que solo pensaba, Pancho, espacio. Pensaba mientras te escuchaba, si ese transmisor hablara, o por lo menos, no sé, tuviese memoria, que seguramente para mí la tiene, ¿no? Esos objetos no se cargan así como nomás y se olvidan de las cosas. Ese transmisor tiene que más de 15 años aproximadamente, ¿no? No, ese transmisor es mucho más viejo. Mucho más viejo. Porque ese transmisor tiene una historia muy loca, en algunos lugares está contada. Creo que está escrita en alguna de las publicaciones, creo que para el aniversario 4 o 5 de Radio Grito, ahí se contó un poco la historia. Y casualmente hace un rato me llegan unos mensajes por el teléfono de un amigo mío, compadre de la vida, que es quien enchufó por primera vez ese transmisor en la ciudad de Junín en la década de 1980. O sea que ahí nació ese equipo, hizo nacer palabras y músicas en el éter. Y después, bueno, nació la Radio Grito también, la parió ese transmisor, a la Radio El Brote. Bueno, y ahora en el 95.5 mañana vamos a volverlo a enchufar. Vamos a ver qué sale, si sale. El sábado pasado hicimos un intento y no quiso ser, pero parece que va a andar, por lo menos un rato, y la idea es esa, enchufar, hacer un programa, que también empezábamos a pensar, voy a hacer un programa de radio, voy a pensar un nombre, de cómo se va a llamar, qué voy a hacer, lo único que hice en la radio en mi vida, programa periodístico, no sé, hacer otra cosa. Tampoco lo hago muy bien lo que hago, pero es lo que Francisco, por favor. Es lo que me nace, lo que me gusta, o es hacia donde me lleva el sentarme, viste, en una mesa con una consola, con unos micrófonos, con gente, con un mate, que ahora está, viste, esta cuestión de que cada uno lleva el propio, pero bueno, podemos compartir la pava y siempre me cruzo gente en el pueblo, acá en Nono, varias personas, y algunas me saludan, entre ellos el zurdo, Alfredo Busto, panadero acá de Nono. Panchito, poné la pava, me dice, poné la pava, siempre me grita eso. Y justo en estas semanas, craneando la vuelta al aire, viste, volver a hacer el programa y demás, dije, voy a hacer otra cosa, ¿sí? El programa que hacía yo no se llamaba así. Bueno, sí, poné la pava. Nosotros celebramos muchísimo poné la pava, de hecho, y la vuelta a ese nombre. Nada, me parece como hermoso también esas identidades viejas que están ahí, latiendo, ¿no? Necesito traducción. Sí. Acá Florencia quiere decirte algo, pero bueno, tenemos ahí como cuestiones técnicas. Sí, no la escucho bien a ella, pero... Es que está muy lejos, me vas a escuchar a mí, y te voy a traducir lo que dice la Floppy. Quiero saber cómo hace la gente, contarle a la gente cómo hacemos para que escuchar mañana poner la pava. Bien, ¿quieres saber cómo te escuchamos, cómo contamos también, cómo sintonizar poner la pava y escuchar lo que esté sucediendo allá desde Nono? Bueno, sé que la idea es que lo que hagamos acá en la 95.5 en Nono, lo vamos a grabar, lo vamos a mandar por internet o con algún chasqui, con un pendrive, no sé, ya veremos la forma, para que llegue hasta los hornillos y que lo suban al éter del 88.5 al otro día. Esa era la idea inicial. Pero por lo vivo. Menos hasta que podemos conseguir internet. En algún momento, o sea, puede salir en vivo también. Pero claro. Por el momento, como no hay conexión ahí en el espacio, que también después, haceme acordar que te cuento dónde vamos a estar, el espacio físico, que ahí nos ha abierto las puertas, que está re bueno. Y bueno, como ahí no hay internet, te decía, se graba y al otro día sale por el grito. Bueno. Sí. O sea, para escuchar en vivo, Barrilete de Colores y poner la pava. Y me olvidé del otro programa. Sí. Y para saber quiénes somos. Y para saber quiénes somos, mi memoria. 9 de la mañana del sábado. 9 de la mañana del sábado. Tienes que sintonizar en un receptor de radio FM. Si es con la ruedita, mejor. Me encanta. Porque tenés que enganchar. No, la antenita, yo creo que la cumbrera de la casa donde pusimos la antenita es más alta que la propia antena. Ve. Entonces va a salir así, vamos a ver hasta dónde llega. El otro día la prueba que hicimos, que logramos que salga, porque al principio el alcance era de 23 metros, con lo cual dijimos, no, esto es un chiste, esto no está funcionando bien. Y bueno, después conseguimos que, por ejemplo, acá yo estoy bajo el molino, llegó la señal hasta bajo el molino, llegó la señal, pasó las tropas. ¡Qué bueno, Pancho! Ahí, vamos a ver hasta dónde va. Es muy bajita la antena que pusimos. Yo me acuerdo cuando iniciamos el grito también, la antena la habíamos acostado arriba al techo. Ingenierías. Y la verdad que... Ingenierías chuncanas. Ingeniería chuncana. Y aparte es como empezar desde bien de abajo con la antena petiza. A mí me gusta arrancar las cosas un poco así, desde abajo. Panchito. Así que bueno, y de todas modos ahí tampoco en la casa... Es una casa muy vieja, una de las casas más viejas del pueblo de Nono, que está a la vueltita de la plaza y pegado al edificio donde funciona el municipio. Ajá. Que bueno, todas las paredes son de adobe, no hay donde amarrar una torre, tampoco tenemos torre, así que pusimos un pedazo de estructura que yo tenía en mi casa. Pero bueno, ahí quedó, está paradita. Si uno se para en la plaza y mira alrededor de la plaza, va a ver varias torres, varias antenas. Bueno, la más baja de todas, esa es la 95.5. La más bajita. Creo que las de internet y las que andan, son todas más altas que esa. Pero va a salir al aire, se va a escuchar. Y bueno, yo no sé si mañana vamos a hacer ya los tres programas al hilo, porque la idea es 9 a 12 poner la pava, 12 a 13 barrilete de colores, y 13 a 14 para saber quiénes somos. Pero tal vez nos juntemos en el espacio de 9 a 12 y hagamos un combo todos juntos, charlando un poco, recordando viejo tiempo, proyectando para adelante. Todo con distancia social, ¿no? Con distancia, ¿cómo? Todo con distancia social, para aclarar a la audiencia. Sí, estamos la radio va a estar al aire libre, ¿eh? Estamos en el patio de Locatus, se llama el lugar, que es un localcito que por un lado tiene una casa que venden ropa, plantas, artesanía, y a su vez está en la casa que en algún momento fue del siglo XVIII, después fue la parra, un barcito, porque tiene un salón. Uh-huh. Bueno, ahora todo eso lo atienden los mismos chicos de Locatus. La PAME, que muy gentilmente abrió las puertas del corazón, y a su vez los dueños de esa casa. Es muy loca la relación ahí, porque esa es la casa de don Carlos Iván Aguirre. Don Carlos Aguirre, claro que sí. Claro. El viejo loquero. Usted se debe acordar, claro, que fue la persona que cuando se hizo la presentación del libro de las voces de adentro en el Ipen de Nono, cocinó el locro para toda esa gente que fue ese día a participar de ese evento, ¿no? A su vez, Carlos Iván Aguirre ha hecho muchas veces muchas comidas, alimentado sanamente a las vecinas y los vecinos de Nono durante añares. Además de eso, Carlos Aguirre de albañil, y entre otras cosas, levantó los muros de mi casa. Claro. Así que para mí, de manera personal, es una alegría poder estar en la casa de Carlos, volviendo a hacer radio a partir de mañana. Así que Carlos no está mal con nosotros, pero dejó, aparte de un montón de amigos, de amistades, una familia re linda, sí, dejó su testimonio. Eso también lo vamos a compartir mañana. Bueno, acá te quieren decir algo, mira. Llegué más cerca de vos, Panchito, porque... ¡Hola! ¡Florita y Tepet! Francisco, me emociona y celebro mucho que vuelva a sonar tu voz en el aire de la 95.5 y componer la pava, así que ahí estaremos mañana. Y te mando un abrazo muy fuerte y gracias por el contacto. Bueno, un abrazo grande, Flower, gracias por llamar. Y bueno, ahí estamos, vamos a ver qué sale y la seguimos porque nos estamos encontrando. Panchito, una cosa que te quiero leer antes de que te vayas también, acá un mensaje de Lagus. El Lagus, sí, que celebra y dice qué hermosa nota al aire con Panchita. Así que nada, acá te abrazamos con el corazón, con el cuerpo, con las palabras, con todo, y celebramos mucho esta 95.5 volviendo a sonar por Nono. Y bueno, allá estaremos mañana. Las espero. Y bueno, la verdad que es una satisfacción, una alegría, no solo que yo volver al aire, sino la muestra de afecto y cosas que vengo recibiendo cuando empezó a contar que vamos a volver a hacer radio Nono y demás. Inicialmente era hacer un programa para el grito, yo no sé en qué va a terminar todo esto, la locura, porque ya hay gente que se acercó para poner la torre, para preguntar qué hace falta, para tirar una propuesta, alguna idea, entre otras cosas. Los propios dueños de la casa hasta ofrecieron un rinconcito del lugar. Y una locriada, por favor. Programa. Bueno, ya vamos a hacer un locro. Tenemos la receta. No solo la tenemos grabada en la voz de don Carlos Aguirre, sino que la tengo de puño y letra. Muy bien. Escrita, sí, yo soy testigo de haber visto ese documento histórico. La tengo platificada. Yo soy testigo ahí, que Laura me lo ha mostrado. Le mandamos también un abrazo grande a la Laura. Te amo, Laura. Que la amamos. Dale. Profundamente. Dale, dale. Bueno, las quiero un montón. Nosotros también, Pancho. Abrazo. Abrazo. Y bueno, sigan a Frenchy, que está muy lindo lo que están haciendo. Abrazo grande para vos. Chao, chao. Re emocionada, boluda. Yo sé, contenga las lágrimas hasta mañana, mira. Bueno, ahí pasaba Francisco Chacheta contándonos acerca de la programación que va a tener la 95.5 a partir de mañana. Todos los sábados va a estar sonando desde Nono. Pone la pava. De 9 a 12 por la 95.5. Y nombre los otros programas también. Barrilete de colores. Con la Ceci Axel, que Graciela, que como olvidar. Es un flashback, es como que me agarran así los pelos y me llevan al 2002 y allí voy. Y para saber quiénes somos después con César Ramírez también, ahí vecino de Nono. Bien. ¿No bueno, hay que meter quinta? Por favor. A la. Pequeña orquesta de Reinciente me trajo usted. ¿Qué le parece? Usted me está poniendo toda la música que yo le dije para el resto de la semana. Usted después dice que yo soy una dictadura. No digo absolutamente nada. Tenemos conversación telefónica en minutitos nomás con la gente de la Biblio de las Rosas, que se viene una convocatoria que no te voy a adelantar nada. Bien, y No. Ay. Sobre frente, trapo sobre piel, costilla a costilla gotea el pantalón, lluvia de las mieles en el colmenar, cayó el verano al piso y perfumó el salón, ellas de abanico o de ventilador, ellos de cerveza la sacan a bailar, el piso va aceitándose con el calor, se respira el cuello y se acaricia el corazón. Por casualidad, nariz, pies, celos, tetas, pijas y la voz, ellos que se endulza y sueltan confesión, y aunque ya no esperan, le finge pudor, cosquillas en el alma, secretos de rincón, se agita la víspera. pero no se piensa, no se ve. 35 grados en cada pulmón, remolino y beso apurado y luego adiós. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Diez de la mañana, 35 minutos, y pasaba un poco de la pequeña orquesta de Reincidente haciendo Colmena. Yo le amo a la pequeña orquesta. Toda la musiquita que usted me trae, yo la comparto. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Villa de las Rosas, con Noelia Pantano. Tiene que continuar usted porque yo ahí ya perdí el habla con la chica. Por supuesto que sí. Bueno, estamos en comunicación, como decías vos, con Noelia. Ella es parte de la Biblioteca de las Rosas y nos va a convidar una convocatoria a todas las personas que habitan Villa de las Rosas y que escriben. Noelia, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola. Uy, yo, perdón. ¿Todo bien? Hola, hola. Hola, sí, te escuchamos perfectamente bien. Bueno, acá genial. Comentábamos acerca de esta convocatoria, que la palabra disparadora, conté brevemente eso, que es una convocatoria para escribir. Mejor contame vos de qué viene toda la cosa. Bueno, surge un poco de distintas personas, viste, profes, talleristas y bueno, amantes ahí del espacio de la Biblia. Uh-huh. Esto de revalorizar la palabra, uh-huh, como vehículo, como lugar, como momento, viste, en donde nos encontramos, uh-huh, bueno, obviamente sintiendo este contexto de aislamiento y de distanciamientos, como que fue, bien, nos pongamos a escribir y nos veamos así. Y bueno, este fue como el sentir de muchas personas que nos fuimos cruzando, y a esto se sumó una hermosa idea desde la Biblia allá de Travesía. Mira, ellos están conectadas entre bibliotecas. Claro, como que llegó esa propuesta de ellos, de ellas, y entonces, bueno, alucinamos con la conexión esta, ¿no? De armar algo y bueno, y de convidar, de invitar, todo en pos de esto, de arrimarnos, ¿no? Como acercar los corazones. Como el objetivo de una. ¿Sí? Mediante la escritura. Y tal cual. Y bueno, y sí, es una convocatoria a reunir escritos de todos los tipos, o sea, historias, cuentos, leyendas, mitos, poesías, canciones, chistes, lo que sea, teniendo en cuenta la palabra encuentro, como que esa es la única, uh-huh, la única línea que tiramos, digamos. Y todas estas obras que nos lleguen, la idea es publicarlas en un libro que quede en la Biblia, como que esa es la primera instancia, después vamos a ver qué pasa. Así un libro que, en formato, bueno, papel, ¿están pensando? Una, claro, publicación. Claro, sí, obviamente después veremos la forma también de hacer otra difusión, de que salga. Pero bueno, explico esto porque no es un concurso en donde va a haber gente que gana, gente que pierde, como que también nos pusimos a ver que ninguna se sentía cómoda con eso. Uh-huh. Y dijimos, bueno, listo, abramos, esto es un abrazo, así como un... El que tenga ganas, la que tenga ganas de escribir, bueno, teniendo en cuenta esta palabra, y es muy loco porque una vez que uno se enganche con esa palabra, empiezan a surgir un montón de cosas. Uh-huh. Ponele, hace poquito llegó un texto de una persona de 91 años. Así que, mirá, fíjense, qué bonito. Es re lindo, ¿no? Muy hermoso. Sí. Ahí, bueno, entonces, Noé, la convocatoria es con la palabra encuentro a escribir. Escribir poesía, narrativa, escribir canciones, escribir lo que nos genere la palabra encuentro. Noelia, ¿me escuchás a mí? Eso es. Sin límite de edad, o sea, pueden participar todas las personas. Incluso estamos diciendo, viste, que ponele mi hijo de 4 años, que todavía no escribe, me va contando algunas cositas, viste, vamos ahí juntando, tejiendo una historia sobre el encuentro con un animal. Entonces, ajá, yo lo estoy escribiendo y él va a participar. O sea, también, claro, habilitamos esto, como la gente por ahí, bueno, las niñas o la gente que no escribe, que pueda hacer eso, como pedirle a alguien que le pase en texto, en escritura, su historia o su texto, ¿no? Bien, Noé, te hago dos preguntitas más. Una vinculada a hasta cuándo hay tiempo para participar de esta convocatoria a escribir. Y por el otro lado, que nos cuentes un poco cuál está siendo la dinámica de funcionamiento de la Biblia. Si uno se quiere, se puede acercar a buscar libros, retirarlos, qué días, en qué horarios. Bueno, comentanos un poquito de eso. Bueno, en cuanto a lo primero que me decís, la convocatoria está abierta hasta el 1 de noviembre. Iba a ser hasta el 1 de octubre, pero la extendemos. Se tienen que acercar a la Biblia los días martes, jueves o sábados de 11 a 13 horas en ese margen de horario, y ahí pueden entregar sus textos, que no deben pasar las dos carillas, eso también es importante, son relatos breves, y o mandarlas por mail también a los textos, que si quieren se los digo ya. Dale, decinos el mail, así lo generamos acá. libreencuentro@gmail.com. Bien. Ahí también pueden mandar los textos. libreencuentro@gmail.com. Y en cuanto a lo que me decís de la Biblia, ese es el horario que se está manejando, o sea, los martes, jueves y sábados de 11 a 13 horas. Bueno, está funcionando el protocolo, digamos, con barbijo y sin generar mucho amontonamiento de cuerpos. Entonces, eso, ir con tiempo, relajadas, a ver qué, bien, cómo es. No, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar que yo no te haya preguntado? Nada, eso, que participen, que está, es muy lindo esto de saber que lo que escribimos se convierte en un libro, en un libro de encuentro, esa es la idea. Y bueno, obviamente no se van a publicar cosas que contengan lenguaje violento o agresivo, eso también está bueno aclararlo, porque bueno, es como nos vamos a encontrar desde cosas hermosas, que seguro que tenemos mucho para decir y contar. Bien, te agradecemos, Noé, muchísimo la comunicación telefónica y bueno, invitamos a todo el Valle a escribir, a sacar las palabras que andan ahí dando vueltas durante esta pandemia para luego ser compartidas y publicadas en un libro que la Biblioteca de las Rosas va a estar realizando. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, abrazo a ustedes, muchas gracias. Nos separan casi 15 minutos de la hora 11, que es cuando nos abrazamos y nos despedimos y nos reencontramos el lunes. Pero nos quedan un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién queda afuera? ¿Quién queda afuera? No, nadie queda afuera. Todos somos imprescindibles. Diría la Norita Cortiñas, que siempre le traemos acá la Norita del Amor. Tengo mensajes que si quiere le leo rápidamente y sí, nos vamos a una musiquita. Y nos está faltando todavía comunicarnos telefónicamente con Oli. Ella es del Centro de Estudiantes de Nono, del IPEM de Nono, que nos va a estar contando en esta columna de jóvenes que tenemos todos los viernes. Ajá. Bueno, dos viernes, pero sí, son todos los viernes. Y ya está. ¿Qué más quieres? Todos. Suficiente. En la cual, va a estar contando un poco acerca de lo que es ser joven y estar cursando en el secundario en este contexto de pandemia. Va. Todo, y yo acá tengo la valijita. Sí. Valijita, mi valijita dice Esqueje viernes, 2 de octubre. Esqueje viernes, 2 de octubre. O sea, hoy, ahora mismo. Sí. ¿No sabes la cantidad de cosas que quedan? No me diga, pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos extendemos hasta la una? ¿Qué? Nada, nos vemos la una. No, léame los mensajes. Bueno, Anita manda un mensaje que juega por el viaje en moto. Recordemos que estamos ahí sorteando esas ocurrencias que tiene usted, mire, diría mi abuela. Esas ocurrencias. Bueno, estamos sorteando un viaje en moto o en auto con las conductoras que lo puedo utilizar para ir si tiene que hacer un trámite, ir al cajero. Claro, para mí es un golazo. Lo que sea, nosotros la llevamos. Claro, no se malinterprete, por favor, para mí es un golazo. Claro que no. Che, tengo que ir. Claro, ¿cómo que no? ¿Te lo ganaste? Yo te llevo. ¿Tenés casco? No, yo te presto. Esa es la consigna. Anita, digo, ese es el premio. Anita juega por el viaje en moto, pero ajá, pide algo en particular. Dice que ella tiene casco. Bien, qué bueno. Y propone que sea el camino del dique. O sea, pide algo muy particular. Ella quiere pasear. No es que precisa ir al banco. Quiere dice pasear. Que es un camino que aún se puede disfrutar muchísimo y más con la luna llena. Ahí va. Cuando llueve, lo primero que hago es bailar, correr y gritar como loca bajo la lluvia. Y dice que le gusta mi voz cordobesa por la radio. Muy ponele. Bien. Si la imito, me van a prender fuego. Sí, no se haga, no se haga, no se haga. Acá también tenemos un mensaje de Beto que quería hacerle una aclaración a Adri. Ajá, con que hablaba de los voluntarios. Bueno, no sé si recuerda. Le dice que el primer módulo, o sea, porque en referencia, digamos, a las actividades que están haciendo desde el consorcio Champaquí, que están convocando voluntarias que defiendan el monte nativo y para él es muy importante decir que estos cursos, este primer módulo que está invitando el consorcio, tiene que ver con la defensa del monte nativo y con la presencia para poder prevenir, ¿no? Nadie está haciendo la vista gorda al hecho de que el Estado no se está haciendo cargo del plan de manejo de fuegos y incendios forestales, sino que bueno, es necesario también formarnos y autoformarnos como vecines ante la inminencia de estos acontecimientos que sabemos son intencionales, pero que de todos modos hay que ponerle el cuerpo porque no nos quedan muchas otras opciones, ¿no? Mientras seguimos reclamando y exigiendo que el Estado se haga cargo. Vale aclarar que ayer anoche, cuando comenzó este principio de fuego ahí en la zona sur, en La Paz, instantáneamente aparecieron más de 200 y 200 personas. Así es. Un número. Floripa, tengo dígame. Alguien más que está necesitando un viaje ahora que aclaramos que es para... ¿En moto o en auto? A ver, yo me imagino que va a ser en auto. Bien. Porque Pato dice que quiere el viaje, que tiene que ir a Dolores con una lista interminable de cosas. Bueno, pará, Pato. Creo que te toca vos el auto. ¿Viene incluida la espera, pregunta? No, yo te llevo. Claro, no llevamos. Pero, ¿qué? Usted tira esta consigna y después mire. No, ella no puede entrar en este sorteo si no responde a la consigna. Y la consigna es, ¿qué va a hacer lo primero que hagas cuando comience a llover en Traslasierra? Cuando caiga de vuelta gotas de agua en tu cana. ¿Qué vas a hacer? Si no te ganas, no puedes ni empezar a participar, Patricia. Quiero que lo sepas. Adrián también dice que si llega a llover, sale corriendo a su casa a tapar los adobes y que quiere andar en moto. Y que Pato, lo primero que va a hacer... Ay, no, ya me acabo de tentar. ¿No se puede leer? Sí, sí se puede leer, pero va a tentar a todo el valle, si el que está escuchando. Tomar helado. Hacer tortas fritas. ¡No! ¿Eso dice Pato? Eso dice Pato. Qué bueno que sé dónde vivís. Bien, ¿nos fuimos? Nos fuimos y nos estamos comunicando ahí en breve con Oli del Centro de Estudiantes de Nono. Le traje una cumbia. A ver, a ver. ¿Estás para bailar? Dame a bailar. ¡Buena! Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan, ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Diez y 52 y estamos en esta columna que anunciábamos recién con Oli. Ella es parte del Centro de Estudiantes del IPEM Félix Recalde Sarmiento de Nono, el IPEM 135, un IPEM muy lindo, el cual yo he transitado ahí por pasillos y por aulas. ¿Cuántos años tiene ese? ¿El IPEM? No tengo idea, pero ahora le vamos a preguntar a Oli. Oli, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo viene tu mañana? ¿Nos escuchas? Buenos días, bien, amanecí con un poco de sueño, pero bien. Se escucha un poco en tu voz. Bueno, estás en Nono vos, ¿no? Sí, yo vivo en Nono y desde el primer año que vengo a Litton. ¿En qué año estás? Voy a sexto año. Bueno. Oli, primero que nada agradecerte esta comunicación telefónica, agradecer que desde los centros de estudiantes del Valle estén teniendo esta presencia en el aire de Esqueje, en el aire del Grito, y que, bueno, nos puedas contar un poco acerca de la historia del Centro de Estudiantes de Nono, cómo vienen organizados, y también pensar un poco y reflexionar sobre esto que es estar transitando el secundario en tiempos de pandemia. Sí, bueno. Primero, agradecerte a vos también por el espacio. Y bueno, el centro está hace... Bueno, está desde mucho antes de que yo empezara el colegio, hace como 15 años, si no me equivoco. Y bueno, como siempre es como difícil de organizar porque sos, no sé, estudiantes, pero es muy importante y creo que todos lo tenemos bastante presentes porque es la forma que tenemos de defendernos, comunicarnos y organizarnos. Y nada, y es lindo también porque se aprovecha para muchas cosas, para hacer eventos y pasarla lindo. Entonces, nada, eso. Y ahora en pandemia estamos como... No sé, como que nos tomó a todos súper desprevenidos en marzo. Estaba en China y nunca pensamos que iba a llegar acá. Y medio como que todos los proyectos que teníamos se fueron al tacho porque no había más clases y bueno, no había presencialidad, pero al mismo tiempo había que era el momento en el que había que estar más presentes porque... En pandemia y con todas las complicaciones de las clases virtuales, el centro es como, no, nada, es como el organismo para organizarnos, suena un poco raro. Y nada, fue difícil porque es como no estábamos acostumbrados y la comunicación con el resto de los estudiantes, de mis compañeros, es como escasa, si se quiere, porque la virtualidad no nos llega a todos de la misma manera, y es como también no es lo mismo que la presencialidad, en donde escuchás el tono de voz de la otra persona, le ves la cara y, uh-huh. Y también te los cruzas por los pasillos y te, no sé, es como diferente. Se extraña mucho, ¿no? esa presencialidad. Esto de haber pasado de la vincularidad hasta a la conectividad, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, eso, bueno, vos me decías ahí también, si bien se les han modificado mucho los planes de todo lo que tenían planificado y pensado para este año como centro estudiante, han podido mantener ciertos vínculos y actividades y este pensar más colectivo de bueno, de qué hacer en estos tiempos de pandemia, ¿no? Con la educación. Claro, sí. Nosotros, por suerte, habíamos hecho las elecciones el centro el año pasado. Ajá. Y a principios de año hicimos las votaciones de delegados de cada curso, así que ya teníamos eso más o menos como base, que si no hubiera estado habría sido un desastre. Uh-huh. Y pudimos los primeros días de clase, como era nuevo para todos y no sabíamos cuánto iba a durar y todo, los profes nos bombardearon a tareas y como también nosotros no estábamos aprendiendo a manejarnos en este ámbito virtual, entonces esas, no sé, tareas, 12 tareas, una por cada materia, eran un montón, uh-huh. y que en clase quizás las haces en un toque porque estás en papel y en un ámbito así como que se presta para hacer la tarea y tenés al profe al lado para preguntarle. Claro. Pero en casa es como que, no sé, hay muchas otras cosas para hacer y distracciones, que es como hacer una tarea te lleva el doble de tiempo. Entonces, nada, como con todo eso, como que nos quejamos un poco porque era lo que teníamos, como lo que podíamos hacer, y dijimos, bueno, soluciones. Y se nos habían ocurrido un par, pero al final, bueno, nos comunicamos con la directora para preguntarle, para contarle lo que estábamos viviendo nosotros como estudiantes, y para que lo tuvieran en cuenta en la reunión de profesores para planificar lo que iba a hacer el... Claro, imagínate 12 grupos de WhatsApp, Florencia. Me mato. No. Bueno, qué bueno que estén pudiendo llevar adelante estas acciones. Y tengo una última pregunta, Oli, más vinculada a cómo sigue el resto del año. ¿Qué novedades tienen con respecto a, bueno, esto, estamos al 2 de octubre y las clases tendrían que estar terminando en noviembre, si no me equivoco? Sí, las clases tendrían que estar terminando en noviembre y según lo que sabemos, que es poco y es confuso, para algunos sí terminarían en diciembre, en noviembre digo, con evaluaciones que se van a hacer como de a grupos, tengo entendido. Ajá. Y como más que nada revisando que las actividades que hicimos, las hayamos hecho nosotros, no, por lo que tengo entendido, no es como un examen de evaluación de contenido, sino uh-huh. más como de verificación. Y si tenés todos los trabajos completos en noviembre, ahí ya en teoría terminarías el año, pero si no tenés después para diciembre y marzo, abril, para seguir completando trabajos. Uh-huh. Bueno, Oli, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Ojalá que pronto podamos hacer esta columna en vivo, seguramente en los próximos meses también, en los próximos meses, digo bien, lo que queda de octubre, noviembre, diciembre de Esqueje, vamos a seguir en comunicación con los distintos centros de estudiantes para que, bueno, nos sigan contando sobre esta realidad del mundo estudiantil en tiempos de pandemia. Te mandamos un fuerte abrazo. Y ando a dormir la siesta. Gracias por lo que están haciendo. ¿Cómo? Que muchas gracias por lo que están haciendo, es, no sé, muy valorable. Me gustó mucho. Te mandamos un fuerte abrazo, Oli. Que estés bien. Igualmente, hasta luego. Adiós. Comunicación telefónica con Oli, quien nos traía un tema musical para compartir.

Y ya nos vamos, Florencia. Sin antes hacer el sorteo, sin antes hacer un par de anuncios y sin antes saludar a un compañero que nos estuvo acá acompañando en el estudio del Grito, Pablo, que está con su cámara haciendo algunas fotos. ¡Pa! Tirando tiros para todos lados, me encanta. Muchas gracias por la... Escúcheme una cosa, 11 y 5 son. A esta hora yo tenía recreo en la secundaria, me acuerdo. Mirá vos. ¿Usted sabe que era tenía recreo, no se acuerda? Sí, nosotros entrábamos 7 y 25, el primer recreo de las 9 a las 9 menos 10. Bocha. Por favor, ¿qué temprano? Y después. Sí, no. Ni había arrancado el queje. Imagínate. Y yo estaba en recreo hace un montón. 7 y 25, o sea, ¿a quién se le ocurre? A solo a las monjas se les todo ocurre. Este maldito sistema está mal. Bueno, nos tenemos que ir, pero no sin antes recordar eso. Tenemos un sorteo para el final. Abríamos la consigna de qué va a ser lo primero que hagas cuando llueva. Y estaba el premio de un paseo en moto con Florencia, quien está aquí hablando, o un paseo en auto con Débora, quien está del otro lado, las conductoras de aquí de este programa. Yo, si usted me da a elegir, yo elegiría claramente la moto. Para, o sea, para ahora, para la primavera, andar en moto tengo es más lo chances. Más placentero de... Okay. De, del mundo. Bien, bueno, ya en instantes vamos con el sorteo, pero antes no quiero dejar de decir algunas cosas. Por ejemplo, que hace unos días nomás llegaba un flyer de los bomberos voluntarios de los hornillos y las bomberas, quienes estaban recibiendo donaciones para realizar una venta de empanadas que finalmente va a ser este domingo a 250 pesos la docena. Se retira, una ganga. ¿Vamos a almorzar empanadas el domingo? Por favor. Me encanta. Se retiran por ahí, me imagino, no sé cómo es la reserva. Ahí tenemos el contacto. Ya mismo lo estoy buscando. Ya mismo lo estamos buscando. Bien, pero me encanta la producción. Este es increíble. Aquí acá, lo tengo. Sí. Discúlpame. 307-3833. Bien, si no, se comunican con el cuartel de bomberos. Digamos, y yo creo que te atienden. Se acercan al cuartel o se comunican por teléfono con el número del cuartel de bomberos y piden su docena de empanadas, que es para colaborar. Con todo lo que es la compra de equipamientos, ¿no? Esto que decíamos recién, qué loco. Ay, que vende empanadas, no la podés creer. Eso por un lado. Por otro lado, vuelve Fabiana Bringas en reconexión con FM El Grito en 88.5. Podemos compartir el aire con ella, así que vuelve hoy esta mismo. Noche. Esta hoy noche. Mismo, que también esta noche. Vuelven al estudio los creadores del verso, por un lado. Y Perdiendo el Tiempo, por otro lado, también en su segunda emisión. Programones nocturnos ahí por el radio El Grito. El viernes estalla, te digo. Sí, tenemos también una prolífera podría decir. No sé, pero me gusta. Programación, prolífera programación, sí. Esquejiana, no esquejiana. Sí, escanda. Que, bueno, mucha música, mucha poesía, mucho de todo en el aire del Grito que va a estar sonando también. Contarle a la audiencia también que vamos a estar en estos tiempos, estamos trabajando muchísimo en la programación, así que van a estar sonando no solo retransmisiones nuevas, sino también programas nuevas. Tenemos también que anunciar, bueno, lo que venimos anunciando durante toda la semana, ¿no? Ante este fuego que nos está quemando los corazones, nos está achicharrando. Hay vecinas autoconvocadas que se están movilizando por el monte en distintos puntos de la provincia. Sí, señorita. Solo quiero nombrar que va a haber hoy movilizaciones a partir de las 11, ahora mismo ya, este viernes, en Santa María de Punilla, en Villa Allende, Mendiolaza, Córdoba Capital, La Falda, Villa María, Unquillo, San Marcos Sierra, Salsipuedes, La Calera, Agua de Oro, Saldán, Río Ceballos y Cruz del Eje. Estos son las localidades, los pueblos en los cuales se están autoconvocando vecinos para decir, por favor, paren de quemarnos. ¿Vamos? Sí, un último mensaje de pero Lore. ¿Entra o no entra, Lore? Entra la Lore. Bueno, a ver, si te subo, pasé de moto. Salimos a gritar Zapucay si llueve y bailar, nos dice Lore. Le mandamos un fuerte abrazo ahí a la Lore. Está saliendo mucho el esquino. Desde las Rabonas. Y vamos a hacer el sorteo. Bueno, dale. ¿Me consiguió la musiquita? ¿Usted me hizo acordar? Sí, todo el tiempo. Espere, que mire acá. ¿Qué? Mi padre, Guillermo César, está desde Río Tercero escuchando. ¿Quiere andar en moto? Lamentando. ¿Quiere andar en moto? ¿Quiere andar en moto? No lo puedo creer. Yo te sé. Lamentando que se perdió el pronóstico del tiempo. ¡No! Así que yo, mire, pues solo porque es mi padre, usted sabe, sí, ¿no? Sí, me imagino, quiere que yo, lo ponga yo de vuelta. Yo lo pondría de nuevo, porque además nos vamos con esa información también, después listo. De la musiquita, después de todo, y quiere ganarse el paseo por Tras la Sierra. Me encanta. Espero que tengas casco. Nada más. Bueno, ¿vamos con el sorteo? Vamos con el sorteo. No tengo la... Lo puedo, cada día me sale mejor igual. ¿Te estuvo un rato? Manejalo. Bien, recordemos que hacemos los sorteos en la página sorteado.com. Esto es totalmente ilegal. Yo tengo acá una página que se llama... ¿Qué voy a hacer? Para hacer sorteos también. Bueno, Pato, Adri, Beto, Anita, Joy, Eric, Meli Warman, mi padre. Espere, que mi padre no sé cómo va a hacer. Y me está faltando también acá alguien más que llegaba, que era la Lore. Bien, ahí va. Bueno, ¿qué hago? ¿Le subo la cortina? ¿Sube la cortina? Estamos sorteando un viaje en auto y un viaje en moto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ¿qué estamos sorteando? ¿Dos premios? Ah, o la persona elige. Sí. Ah, la persona elige. Bien, dale, perfecto. Vamos. Bien, tengo la ganadora. La ganadora. La ganadora acaba del sorteo. Acaba de anunciar que es... tarán, tarán. ¿Quién es? Meli Warman. No te puedo creer. Bueno, Meli, ¿te has ganado un paseo o una compra o lo que tengas que hacer, digamos, en el tránsito del valle, del corredor transserrano? Ahí va. ¿Va en auto? ¿Va en moto? Y nos fuimos. Nos fuimos. 11 y 11, nos reencontramos el día lunes con esta tercera semana de esqueje. Y bueno, no sé, ¿que alguien más quiere mandar un saludo a tu papá? ¿Algo más querés hacer? Estamos bien. Ya está. Un saludo a vos, Florencia, y gracias por compartir este esqueje. Escucha, viste que ya sabemos cómo nos vamos de acá. Bailando. Dice. Siempre. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready, de acá no nos vamos, que está la party. Con calma, que yo decido cuando se menea todo este pop and girl. Soy una asesina cuando bailo, me chupo un huevo que me vean moviendo el pop and girl. Con calma, que yo decido cuando se menea todo este pop and girl. Tengo adrenalina, miedo de la pista, voy y hago lo que quiera.